punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Buenas noches, Ruido Rebelde en el aire, un lunes más, semana complicada la que pasó, asesinado el pibe Ferreira en el corte de vías junto a los trabajadores tercerizados en el Roca, hay algunos procesados, dos vinculados a hinchada de fútbol y uno Díaz, referente sindical de ahí al Rock. Seguramente esto no queda ahí. Tienen que ir a fondo para que vayan en cana todos estos que organizaron intelectualmente este atropello contra la libertad sindical, contra la libertad de organización de los trabajadores. Si quieres contactarnos con nosotros, también puedes hacerlo llamándonos al 466-6559 o por mensaje de texto al 156154-0359. ¿Y con qué empezamos, Juan? Arrancamos hoy con Fermín Muguruza, un activista vasco reconocido mundialmente. En este caso, lo que escuchabas era Yalá, Yalá, Ramalá. Nos vamos a ir, como siempre, al bloque ibérico. Escuchando qué hoy. Y vamos a hacer un repasito un poquito del hardcore con bandas míticas, una de Madrid y otra de Vitoria. Empezaremos con un poco de causa de alarma y seguiremos un poco con un clásico de Sociedad Alcohólica. Así que nos vamos con el bloque ibérico. Imperio de esclavos. Imperio. Imperio, esclavo. Imperio, esclavo. Pesca, cautica, sin tocarlo. Sumergir en la miseria, cruzando los infieles. Final. estamos en Madrid con la mítica banda que estamos escuchando, Causa de Alarma, de su disco Imperio de Esclavos, disco editado por Potencial Hardcore, uno de los sellos más importantes de la movida madrileña de Madrid. El tema que estamos escuchando de Causa de Alarma era el que daba nombre a esta placa. Y vamos a continuar con algo muy viejo, con un disco del 91, un clásico de Sociedad Alcohólica, esta banda de Vitoria, que por ahí en el 91 sacó un disco que le llaman El Negro porque no tenía nombre. Y el tema que vamos a escuchar es el mítico Ciencia Asesina. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Policial e institucional. Informate. Seguimos con más Ruido Rebelde. Esta semana en el piso nos acompañan los compañeros de Compu Nehuen. Estamos con Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Marimari Peñ, Marimari Compuse. Inche Puneguen, Inche Rodrigo, Inche Pumapuse. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Mi nombre es Rodrigo. Soy gente de la tierra, mapuche. Para que lo entiendan un poco del lado chileno. Pero para que también lo entiendan, no existe mapuche chileno ni argentino. Existe solamente el territorio mapuche donde convivimos. y donde hemos convivido durante siglos como hermanos, como comunidades. Bueno, hemos venido tratando en varios programas la situación actual, digamos, tratando de acercarnos y tener una comprensión del genocidio que viene cometiendo hace más de 500 años en nuestro continente el colonialismo, el imperialismo, y en la actualidad el Estado chileno sigue en esa dirección profundizando esta situación. Hemos tratado la situación actual respecto a los presos. Nos gustaría que vos nos puedas brevemente resumir cómo ha sido este proceso, por lo menos en los últimos años. Primero que nada, quiero decir de que yo estoy acá en Argentina hace un año y cuatro meses, porque el gobierno chileno a nosotros como mapuche, como dirigente, nos ha tratado de terrorista. Yo tuve que salir del país para no tener en este momento que estar tras las rejas. De un día para otro tuve que salir sin avisarle a mi familia. Después de un año, mi familia, mi hija, mis abuelos, todos mis familiares supieron dónde yo estaba. Durante todo ese tiempo ellos no sabían dónde estaba. Yo tampoco les quería decir absolutamente nada porque nos andaban buscando por todos lados. Esta cosa del terrorismo mapuche, como se le está llamando en este momento, es a raíz de la lucha que ha surgido a través de la lucha que ha surgido del pueblo mapuche por la recuperación del territorio que nos ha sido usurpado, que nos ha sido robado, y también para que no se muera nuestra cultura, para que no los exterminen como pueblo. Nosotros en este momento estamos pidiendo no que nos respeten como pueblo, porque hay una diferencia muy grande en que yo te respete al reconocimiento como pueblo-nación. Lo que a nosotros en toda Latinoamérica no nos quieren dar como pueblos originarios es el reconocimiento a pueblos originarios. Pero yo a ti te puedo respetar. ¿Y qué pasa con eso? Te doy un espacio donde tú puedes vivir. Ya no puedes vivir en comunidad, ya no puedes vivir como estabas viviendo hace todo ese tiempo, ni absolutamente nada, pero te reconozco y te respeto. O sea, en ese sentido, digamos, ¿es el planteo de autodeterminación de los pueblos o avanzaríamos hacia una situación de liberación nacional de los pueblos, digamos? Es un poco el dilema, ¿no?, en ese sentido. Por ahí hay ni siquiera, digamos, en la práctica la autodeterminación que aparece, por ejemplo, en el caso argentino, reconocida a partir de las reformas constitucionales, claro, se ha transformado prácticamente en aislar a las comunidades en pequeños territorios absolutamente marginales y desplazándolas de sus zonas ancestrales, ¿no? Esa es, digamos, la situación que se plantea, por lo menos de este lado. Es que hay una cosa que de repente no se... se dicen palabras y palabras, pero pueblo es un grupo de personas en un territorio determinado, donde ellos tienen autodeterminación, donde ellos pueden vivir, pueden convivir y pueden organizarse de la forma que a ellos más les convenga, teniendo primeramente que nada el respeto por ellos mismos y por todo lo que en ese territorio se encuentra. Por eso es que no te van a poder reconocer como pueblo. Por eso, por ejemplo, todos los gobiernos, es muy difícil para ellos reconocer al pueblo chileno, al pueblo argentino, porque se le está dando autodeterminación. Ellos pueden en un momento determinado crear, si es que no tienen los organismos como para poder convivir, ellos cuando tú les otorgas esa gracia de pueblo, ellos están en ese derecho de poder crear medios de para poder educarte, medios de salud, de organización y todo lo que te estime conveniente. Y hay otra cosa también, que dentro de ese territorio donde viven estos pueblos se encuentra una de las riquezas más grandes de nuestro planeta. Nosotros en este momento es allá el agua y los minerales, el oro, el cobre, en el sur los bosques. Entonces, más allá de eso también hay otro factor que es el dinero. Y porque hay un más allá, por ejemplo, en este momento determinado el problema es con el gobierno de Piñera, pero el año anterior fue con el gobierno de Bachelet, un gobierno socialista. Y es por algo muy simple, porque no es el gobierno el que tiene, es un sistema capitalista que está dominando absolutamente todo lo que está abajo. Y para que ese sistema pueda subsistir, tiene que producir con mano de obra barata, producir con recursos naturales, producir esto, producir lo otro, para que ellos puedan vivir. Sí, se manifiesta claramente en el sur de Chile, ¿no? El tema de las transnacionales, lo que han hecho devastando la naturaleza, ¿no? Deforestando, trasplantando especies que no son de la zona, digamos, eso, y en función de eso desplazando a las comunidades, ¿no? Exactamente. Las forestales, nosotros en este momento estamos en un periodo de recuperación de territorio. Nos hemos conformado, la mayoría de las comunidades en la Coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, que es la organización mapuche que lleva adelante lo que es esta lucha con más fuerza, digamos, puntualmente en lo que es la recuperación del territorio. Porque mientras esta organización se preocupa de la recuperación del territorio, tiene que haber otra que se preocupe de otras cosas, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque no basta solamente con recuperar ese territorio. Hay que poblarlo, hay que habitarlo, ¿me entiendes? Hay que no destruir. A nosotros siempre nos han llamado que somos borrachos, que somos pobres, pero no era que éramos borrachos o que éramos pobres. Nos faltaba la tierra donde sembrar. No teníamos absolutamente nada. De pasar a comunidades, nos pasaron a reducciones indígenas, que es algo más o menos que se está repitiendo acá en Argentina. Y todos estos planes del gobierno y todas estas cosas y todas estos subsidios que le dan a los pueblos originarios, o todas estas secretarías que se quieren crear y todo lo demás, tiene mucho que ver con eso. Es algo que yo lo veo así, y se está... me recuerdo 10 años atrás lo que estaba pasando en Chile, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque a ti como pueblo originario, como toba, te entregan un pedazo de una hectárea en el cual puedas sembrar o en el cual puedas criar gallinas. Y te... bueno, ¿qué haces tú? Te vas con tu familia, te encierras ahí, pero ese es tu metro cuadrado, no sales de ahí. Después de 3 años, ¿qué eres? Eres un títere que te han estado gobernando todo ese tiempo y que te siguen gobernando, y que se te ha olvidado tu raíz. Claro. Se te ha olvidado aquí lo que eras, y eso es lo que están haciendo exactamente con todos los demás en este momento acá, en todas partes. El problema no es mapuche, el problema es de todos nosotros. Por eso es una diferencia, hay una aclaración que hacemos nosotros, es que nosotros no queremos la tierra. Nosotros no estamos luchando por recuperar tierra. Primeramente que nada, porque la tierra nunca nos ha pertenecido. Nosotros estamos luchando por un territorio. Y la diferencia entre tierra y territorio es que tierra es un espacio privado. Esta es mi tierra, de aquí para acá no pasas, y territorio es un espacio donde todos podemos convivir y respetarnos los unos a los otros. Seas blanco, seas negro, seas amarillo, seas quien sea. Porque somos hijos de la misma tierra, somos hijos de la misma madre. Una cosmovisión absolutamente enfrentada a la cosmovisión que sostiene el capitalismo, ¿no? Exacto. Queríamos, digamos, informarnos e informar a los que están del otro lado acerca de cuál es la situación actual de los compañeros que están presos. Bueno, hemos tenido algo de información por medios alternativos respecto a las condiciones de la huelga de hambre y de alguna propuesta por parte del Estado chileno de, digamos, de caratular la causa de otra forma para que no entre dentro del marco de lo que era la ley antiterrorista. Primero que nada, el gobierno no tiene absolutamente ninguna... no ha propuesto absolutamente nada para que no sea... Lo que el gobierno quiere es seguir con la ley antiterrorista. Lo que no quiere sacar es la ley de seguridad del Estado, que es así como se denomina a la ley antiterrorista. Por la parte del gobierno no hay, en este momento no ha habido ninguna... doblez de mano, por así llamar, o alguna propuesta para que eso pueda... No. La situación de nuestros hermanos... hay hermanos que están más de 6 años presos, que todavía no han sido juzgados, que se les está buscando recién la causa. Hace exactamente 8 meses atrás, puede sonar ridículo, pero había un hermano que se le estaban dando 110 años de prisión. Es estúpido eso. O sea, por último, darle condena perpetua, cadena perpetua, pero 110 años. Y el hermano era un lonco y tenía 67 años. Tiene esa edad. Por nuestra parte, lo de terrorismo... el problema para nosotros no... O sea, el problema, igual, yo no estoy acá representando un pueblo y hablando por el pueblo, ¿viste? Te estoy dando mi punto de vista como mapuche y como huaychafe en un momento de mi vida. Pero el problema no lo vamos a tener nosotros, porque si para nosotros el luchar por la vida de las personas, el luchar por nuestra vida, el luchar por nuestra cosmovisión, el luchar por nuestra cultura, el luchar por nuestra naturaleza es ser terrorista, bueno, nosotros vamos a ser terroristas toda la vida. Y eso lo sabe muy bien el gobierno. Por eso ya no nos está atacando a nosotros, está atacando a nuestras familias, está atacando a nuestros niños. No sé si has sabido, tú has tenido noticias de que se están allanando los colegios. Colegios donde hay niños de 8, 10 y 12 años, mapuches arriba en el... la próxima semana, si quieres, te traigo el nombre de los colegios, de las personas, de los niños que salieron heridos a bala por esto, fuerzas antirrepresivas, militares, con balas, se meten a los colegios, empiezan a disparar. Y no les importa que haya caído una niña de 12 años ni un niño de 8 años al hospital herido a bala. Entonces nosotros no podemos soportar eso. Nosotros ya no podemos aguantar eso. A nosotros no nos da vergüenza que nos llamen mapuche. A mí me daría vergüenza el hacerme el estúpido, el hacerme el hueón de que esas cosas están ocurriendo en mi país. O están ocurriendo en nuestro territorio. Y no solamente en nuestro territorio, sino que acá también, de una u otra forma. Pero ese es el sistema de que se viste de diferentes formas para poder atacarte. Y también matan a los niños, también desaparecen niños. Entonces, yo creo que más que nada es un llamado a que de una vez por todas ya dejemos nuestras rivalidades, porque una de las luchas más fuertes en este momento y una de las luchas más fuertes que ha tenido que levantar el pueblo mapuche no es contra los gobiernos que te están atacando, ni contra las empresas, son contra nuestro mismo pueblo, es porque son ellos los que te traicionan, son ellos los que, llevados por el mismo sistema, te venden. Es eso lo que hay que luchar, lo que hay que vencer primero. Ese egoísmo que tenemos entre nosotros, esa rivalidad que tenemos entre nosotros, que nos peleamos por estupideces. A veces nos reunimos en asamblea y discutimos porque yo voy a ir adelante llevando la bandera. Y en ese momento hay 10 niños que se están muriendo de hambre, cagando de hambre. ¿Qué más es ridículo? Somos nosotros mismos los ridículos. Es eso lo que tenemos que dejar. Es eso lo que tenemos que en un momento ya decir basta. Lo peor de todo es que nosotros sabemos eso. Lo sabemos. Pero ¿qué hacemos para poder dar el paso adelante y decir, bueno, adelante, con todas las fuerzas de la historia, como decía un hermano? Realmente muy interesante, digamos, lo que nos contás. Vamos a tratar de seguir en contacto para poder, digamos, acercar más información. Y sobre todo lo más interesante es poder acercarnos a la cosmovisión del pueblo mapuche. Porque a veces, desde nuestra perspectiva, a veces es complejo muchas veces poder entender, digamos, una lucha que es ancestral y que por ahí no conocemos, digamos. Y te estamos invitando formalmente a que vengas cuando quieras, el espacio está, digamos, acá para que lo uses y que nos puedas compartir, digamos, todo esto que es tan interesante para todos, ¿no? Y tan lejano también a una realidad que acá capaz que ni se vive y es terrible. También quería recordar que Diego, hay un chico del Cañón, del Bachillerato Popular, manda palabras de solidaridad y que te da gracias por venir, igual que nosotros. Y esperemos que compartan mucho más programas con nosotros también. Así que te agradecemos. Muchísimas gracias también por el espacio y gracias por el espacio que me están ofreciendo también, porque todo lo que esto, todo lo que yo les pueda ofrecer es todo lo que nuestros antepasados también nos han dejado. Y no nos han dejado todo eso, no nos han enseñado todo eso para que nosotros crezcamos en vanidad, sino que para que lo compartamos con los hermanos y así podamos ser mejores personas. Bueno, de acá te damos las gracias, esperamos vernos otra semana. Y para ir cerrando el bloque, nos vamos a ir con un tema de RIP que se llama Preso. Total, todos somos presos. El disco No Te Muevas. Así que hasta la semana que viene y muchas gracias. Te busqué ya, hermano. Esperando.

Bueno, llegamos a la entrevista de la semana. Hoy estamos aquí con los chicos de Escabarú. Buenas noches, presentaros. Buenas noches. Escabarú. Viejos conocidos porque ya vinieron hace un tiempo, hace como un añito, cuando empezamos con la radio a presentarnos el disco Rosa, aquí en el barrio de Moreno. Y hoy vienen con un disco nuevo, un doble CD. Y bueno, quería primero que nos explicáis qué temas hemos escuchado, qué cambios ha habido con el anterior disco, en sonido, manera de trabajar. Contanos un poquito de qué ha sido esta nueva experiencia. Bueno, el tema que pasó recién se llama Forastero y es el primer tema del disco 1, porque el disco viene, el disco, por así decirlo, son dos discos en realidad, y este es el primer tema del primer disco. Lo que cambió fue básicamente la forma en que lo hicimos y lo grabamos y lo produjimos, que lo hicimos todos nosotros, en el estudio de Escabarú, y se grabó en dos tandas. Con diferentes equipos y diferentes instrumentos y demás, y aparte lo compusimos también a dos tiempos, entonces por eso lo presentamos así en dos discos, aunque en realidad es, digamos, un solo disco. ¿Qué diferencias habéis visto en trabajar desde a componer vuestros temas ahí en un estudio con la propia directiva del Aldo tú mismo, el decir, bueno, vamos a hacer los temas, no los vamos a grabar, queremos hacer más o menos este sonido como queramos, vamos a poner estos equipos, vamos a trabajar todo en lo que es para nosotros mismos? Bueno, por un lado es como que es una medio dual, porque es una libertad muy grande, que si vos vas a un estudio no la tenés, porque tenés que tener todo armado, todo preparado, muy afilado. Siempre hay que estar afilado, pero igualmente también te juega en contra, porque en algún momento vos tenés que cerrar y tenés que tomar decisiones y tenés que terminar los temas y tenés que terminar el disco, y no podés, aunque a veces te gustaría hacer 10.000 tomas, 10.000 canciones, meter millones de arreglos y de cosas. Es como que también tenés que aprender a tener ese criterio. Entonces, eso es el aprendizaje que por lo menos sacamos nosotros de hacerlo nosotros mismos, que estaba buenísimo, pero es un trabajo, digamos, extra. Pasamos de escuchar el disco Rosa anterior a lo que venía a ser el tema No Pogo, el disco No Pogo. ¿Por qué el nombre No Pogo? El nombre No Pogo viene directamente del libro No Logo. Hay un libro que... de Martina Klein, ¿no? Exactamente. Que es un libro que habla sobre los logos corporativos. Y bueno, si escuchás los temas del disco y hacemos mucho hincapié también. Sobre todo cuando te metes en la página, habla mucho en contra de las marcas, toda esa movida. En las letras está más reflejada cuestiones, más historias personales, pero bueno, también si lo escuchan bien tiene una crítica grande a todo. Sí, una amalgamación musical, hay muchos temas diferentes, muchos estilos, mejor en la grabación, alto tono de musicalidad, las letras más elaboradas parece ser. Bueno, acá. Y sí, en realidad el disco Rosa y las anteriores maquetas, las cosas que teníamos antes era como más uniformes, yo hablé de más cosas, yo de política, de cosas que están pasando. Y en este disco lo mezclé con un poco también con cuestiones más personales, sobre todo. Que bueno, se pueden reflejar en cualquier persona, porque escuchando cualquier tema a cada persona le parece cosas distintas, pero bueno, yo tenés Seguridad Social Anónima, que se entiende lo que dice. O Matarlos a Todos, que hay que matar a todos los políticos, que es lo que pienso, o sea, no... qué sé yo, esas son letras bastante directas, pero qué sé yo. También habla del consumo en total, porque hay mucha droga, o el consumismo de la tele. Tiene similitudes con el disco Rosa, pero sí, parece que está más elaborada, dicen, no sé. Habéis hecho un buen trabajo así de campo, como se suele decir. ¿Dónde se puede conseguir el disco? Porque sé que habéis estado pateando rockería. Bueno, principalmente el primer lugar, uno de los primeros del oeste de que se trajo el disco es acá a Moreno, en todas las disquerías de Moreno, en una de que hay en un shopping. La roquería de Merlo, ¿no? De la Merlo zona oeste. Todas, en Padua no hay roquerías, aunque no lo puedan creer, pero bueno, la gente de Padua puede ir a Ituzaingó, que también está en Ituzaingó o en Merlo. Morón está en todos los... Láser La Cueva. Los Locuras próximamente. Correcto, no, está en Locuras. También está en la Bon Street, en Capital. Correcto, en la Bon Street también lo pueden conseguir. Está la Cucha Bar, en Castelar. En la Cucha Bar, que es la base de operaciones de... Es nuestra segunda casa, sí. Hay un tema dedicado a la Cucha también. Exactamente. Que es el próximo tema que vamos a escuchar. También quería que nos dieras una referencia para por ahí alguien que no conozca a Escabaruca. Hay muchos por acá que ya lo conocen porque ha visto acá algunas fechitas por acá. Que nos dé alguna referencia. ¿Dónde se puede escuchar un adelanto del disco? Capaz dónde se pueden bajar discos anteriores y un poco acercar al mundo Escabarú. Y también comentar que dentro del disco sé que habéis hecho una movida digital, así que se que la metes en la compu y también tiene bastante más tiene cositas. Tiene como menú un reproductor y después, bueno, www.prevolume.com/escabarú. Lo mismo con el MySpace.com. Es como pones Escabarú en el Google y ahí tenés. Pones Escabarú en Google, en Taringa está para. Se puede conseguir música de Escabarú. Igual si te compras el disco, está piola porque tiene fotos. El disco tiene todo. El plus de que le pusimos fotos en bueno. La caja. Es para la gente que todavía de la vieja escuela le sigue gustando tener el disco. También lo hicimos para esa gente como un homenaje porque tiene su presentación, su caja, su imagen. Los discos tienen un menú, está copado también para comprarlo. Y bueno, eso, Escabarú, www.escabarú.com.ar, y ahí tienen todas las letras de los temas, las fotos para verlos. Feos. Creo que hay un Facebook, hay todas las cosas nuevas que están al alcance de nuestras manos la tecnología. Pueden hacerse amigos de Escabarú en Facebook, en todo. Eso es importante. Si quieren, pueden hacerse amigos nuestros en el bar también. Está abierta a las nuevas amistades, así que está todo bien. Bueno, por último damos la invitación para que vayáis a visitar esos espacios, escuchéis y que luego os acerquéis a comprar el disco lo que os guste. Y bueno, esto es vuestro espacio, chicos. Decid lo que queráis, presentar el tema con el que nos vamos a despedir. Bueno, les agradecemos muchísimo a la gente de Ruido Rebelde por habernos invitado a este espacio tan copado que ya estuvimos y que está buenísimo porque los gestionan todos ustedes, así que nos sentimos identificados. Y ahora vamos a escuchar Sol de Medianoche, que va dedicado a todos los a toda vampiros. La gente que vampiro dedicado a ver la cucha y viva el punk. Muchas gracias por venir. Ellas pasarán, ellos lo verán. Ellas pasarán. Gráfica 2000. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Auspicia en el bloque metal. Rock Shop y Spiritual Tattoo. Rock Shop, Spiritual Tattoo. Bloque metal. Música violenta para un mundo agresivo. Llegamos al bloque metal hoy sobre la hora con mucha entrevista, disco nuevo de Escabarú, que vamos a ver si pronto viene a tocar a Moreno nuevamente, ¿eh? Vamos a empezar a poner las pilas. Sí, Festival de Ruido Rebelde, loco, sí, Escabarú, sí. ¿O no? Hace mucho tiempo no armamos ruidito en el barrio, así se viene de vuelta. Se viene en cualquier momento. Así que bueno, están los chicos acá en el estudio, ya lo estamos comprometiendo. Vamos a ver, ahora falta el laburo nuestro, ¿no? Organizar la movida. También interesante la entrevista al compañero de Compu Nehuen. Vamos a intentar seguir avanzando con esta información sobre la situación del pueblo mapuche. Y hoy nos vamos a ir con metal. Nos vamos a ir a todo metal. Hoy tuvimos un programa a full. Así que nos vamos a ir con un clásico del metal. Y sí, nos vamos a ir con un clásico nada más ni nada menos que del 83, de un disco, para ver quién lo sabe, se llama Show No Mercy. Estamos hablando de la banda de trap, una de las bandas de trap por excelencia. Estamos hablando de Slayer, de su tema Black Magic. Pero no, antes de despedirnos quería decir que está el blog a disposición para que le pases a los amigos para escuchar el tema, o sea, los programas pasados, para que escuchen a los compañeros mapuches, escuchen la radio, los temas de Escabarú, la nota, los temas pasados, que es ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Bueno, nos vamos. Próximo lunes nos estaremos escuchando. Nos vamos con Black Magic de Slayer, clásico del metal. Así que hasta la semana que viene, que tengan una buena semana.